Bienvenidos a otra edición de El Amor que Vale. Es un placer para mí el saludarles y compartir con ustedes las enseñanzas bíblicas del Dr. Adrian Rogers. Un refrán popular dice con mucha certeza: no existe peor ciego que el que no quiere ver. Durante el ministerio terrenal de Cristo, aquellos que profesaron estar llenos o satisfechos, Jesús los envió hambrientos. Aquellos que declararon ser justos fueron enviados sin ser perdonados, y aquellos que afirmaron ver bien todas las cosas permanecieron ciegos. Por lo general, cuando nos conviene, decimos con fuerza que hemos visto lo que no hemos visto, y con la misma fuerza negamos lo que sí hemos visto. La necesidad más grande del hombre es reconocer su ceguera espiritual. La Biblia lo dice muy claro: así como la luz obedecida aumenta la luz rechazada aumenta las tinieblas. Cuando usted admite que no sabe lo que no sabe, entonces le creerán cuando comparte lo que sí sabe. Le creerán. Comparta lo que sabe y simplemente diga que no sabe cuando no sabe, y le creerán cuando usted comparta lo que sí sabe. Le confundió esta frase. La entenderá sin dificultad al escuchar el mensaje "Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre", del Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, necesitamos comprender que nadie puede ser ganado para el reino del cielo con argumentos. Nadie puede ser educado para que entre al reino de los cielos. No estoy en contra de dejar que brille la luz. Debe brillar. Usted debe compartir. Pero recuerde, hay otra dimensión. Este era un hombre ciego, y allí estaba cara a cara a la luz del mundo, pero no la podía ver porque estaba ciego. Note lo que el Señor Jesús hizo en Juan 9, versículos del 5 al 7. Jesús les dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa el lodo? Representa para mí lo mismo que las seis tinajas. ¿Se acuerda? El lodo habla de la humanidad. ¿Por qué creó Dios al hombre? Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Habla de nuestra humanidad, debilidad, fracaso, incapacidad. El poner lodo en sus ojos representa aquello que bloquea la luz. Eso era lo que andaba mal. Su humanidad, su naturaleza ocasionó que fuera ciego. Después nuestro Señor, pienso que con gozo en sus ojos, le mandó: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Qué significa en el estanque de Siloé, que traducido es enviado? Mírelo, enviado. ¿Por qué dijo nuestro Señor eso? Oré y le rogué al Señor que me ayudara a entenderlo. Entonces retrocedí y comencé a leer Juan 8, donde Jesús habla de que Él es la luz del mundo. Por favor, leamos Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los judíos no aceptaban esto. Observe el versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En otras palabras, yo pertenezco al cielo. Mi origen es el cielo. Aquí Jesús está hablando de su identificación con Dios el Padre. Mas leamos, por favor, el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, subraye esto por favor, el que me envió es verdadero. Yo lo tengo marcado esto en mi Biblia. El que me envió es verdadero. Continuemos con el verso 29. Porque el que me envió conmigo está. Ahora vamos al capítulo 9, versículo 4. Jesús dijo: antes de sanar a este hombre, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Ahora el versículo 7, nuevamente. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces dije, Señor, lo veo, lo entiendo. El Señor está diciendo, este estanque me representa a mí. Yo soy el enviado del cielo. Yo soy Él. Yo soy la respuesta del cielo para la ceguera del hombre. Nuestra humanidad bloquea la luz. Esta suciedad, este polvo, este lodo. Mas yo he sido enviado de arriba. Yo soy la luz del cielo para las tinieblas del mundo. Yo soy el único que puede quitar estas tinieblas. Yo soy el Hijo de Dios enviado del cielo. La tercera verdad es que los ojos, una vez abiertos, pueden ver la luz. Mas estos deben aprender a ver. Deben aprender a ver. Juan 9, verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Los ojos abiertos deben aprender a ver. Después de que este hombre fue sanado, los fariseos empezaron a interrogarlo. Y puesto que él había permitido que Jesús lo sanara, lo iban a echar de la sinagoga. Estos religiosos comenzaron a hacerle toda clase de preguntas. ¿Quién te sanó? ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿Quién le ordenó al ministerio? Bien, no lo dijeron así, pero eso es lo que querían dar a entender. Hoy preguntarían, ¿a cuál seminario asistió? ¿En qué iglesia le ordenaron para el ministerio? Etcétera, etcétera. Y él realmente los enfureció al mirarlos y responder, no sé lo que me preguntan, no puedo contestar esas preguntas, mas les diré algo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es grandioso. Jesús buscó al hombre que había sanado, él tenía sus ojos abiertos, pero aún no era salvo. El Señor lo estaba capacitando para que creyera. El Señor le daba entendimiento. Él lo guía de una fe no salvadora a una fe salvadora. Él primero cree en Jesús antes de entregarse a Jesús. Veamos otra vez su testimonio. ¿Qué testimonio que tenía este hombre? Por favor, leamos el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bien, este fue un buen testimonio. Pero si usted me preguntara, Adrián, ¿sabe si Jesús fue pecador o no? Y le respondo, bueno, realmente no sé si fue o no pecador. Ese no sería un buen testimonio. Pero sí fue un buen testimonio cuando él le dijo, porque este hombre no sabía nada más. Todo lo que él sabía era que era ciego de nacimiento, que era un mendigo, que Jesús puso lodo en sus ojos, que lo mandó a lavarse en el estanque enviado, y ahora él podía ver. Eso es todo lo que el hombre sabía. Él no sabía nada más acerca de Jesús. Les garantizo que él no era un teólogo. Ahora deseo que observe que sus ojos fueron abiertos, no solo físicamente, sino que Jesús también los abrió espiritualmente. Él tenía una ignorancia honesta. Will Rogers solía decir, un hombre no muestra tanto su ignorancia al no saber mucho. Demuestra su ignorancia al saber muchas cosas que no valen la pena saberlas. Este hombre solo sabía lo que sabía. De paso, recuerde siempre que este es su testimonio. Nunca tenga miedo de dar su testimonio. Nunca tenga miedo de que alguien le vaya a preguntar algo que usted no sabe. Si alguien le pregunta algo que no sabe cuando comparte a Jesús, le daré la respuesta perfecta. ¿Sabe cuál es? solo diga, no lo sé. Esa es una gran respuesta. Cuando usted admite que no sabe lo que no sabe, entonces le creerán cuando comparta lo que sí sabe. Le creerán. Cuando les diga, miren, no lo sé. Pero yo era ciego y ahora puedo ver. Comparta lo que sabe. Y simplemente diga que no sabe cuando no sabe. Y le creerán cuando usted comparta lo que sí sabe. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Un creyente con un radiante testimonio vale más que una biblioteca llena de argumentos. Los fariseos querían discutir con este hombre, mas él les dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ellos no podían negarlo. Él tenía una ignorancia honesta. Pero ahora quiero que usted comprenda que el Espíritu Santo le guía la verdad. El Espíritu Santo no le da la verdad. ¿Me escuchó? Jesús dijo en Juan 16:13, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Una vez que usted tiene la luz, debe aprender a ver. Deseo que note cómo este hombre pasó por un proceso. Después de haber sido sanado, en el versículo 10, le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me lavé y recibí la vista. Es todo lo que él sabía acerca de Jesús. ¿Sabía que era un hombre? Los fariseos le preguntaron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Pues yo no lo sé. Fue el hombre llamado Jesús. Paso número 1. Continuemos con el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ahora, él ha comenzado a pensarlo un poco más. Él afirmó, este hombre es más que un hombre, es un profeta. Adelantémonos al versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Note el proceso. Él está empezando a ver más y más. Primero, Jesús era un hombre, ya sea pecador o no. Segundo, menciona que es un profeta. Ahora afirma que es un hombre enviado de Dios. Aquí es un hombre enviado de Dios. Pero deseo que vea cómo su fe madura completamente. Leamos los versículos del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Lo ve? Él aún no había creído. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él cree que es un hombre, que es un profeta, que es un enviado de Dios, mas él aún no sabe que es el Hijo de Dios. Le dijo Jesús, pues le has visto. Sus ojos le fueron abiertos. Y es el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Lo ve. El hombre a quien le fue dada la vista ahora está aprendiendo a ver. Y esta es la forma en que la gente viene al Señor Jesucristo. Dios tiene que abrir sus ojos. El Espíritu Santo de Dios tiene que darles conocimiento, conocimiento espiritual. Luego aprender a creer en el conocimiento hasta abrir completamente los ojos de la fe. Permítame darle algunas escrituras que enseñan esto. Lucas 8, versículo 18. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Por ello, tenga mucho cuidado cuando va a la iglesia, cuando escucha un programa como este. Porque si usted desea la verdad, se le dará más verdad. Pero si usted no desea la verdad, aún la que parece tener se le quitará. Por favor, anote Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo le habla Dios? ¿De fe en fe? Aquí tenemos a un hombre que dijo, bueno, él abrió mis ojos. Esto es un poquito de fe. Luego él pasa de esta fe a esta fe. Él afirma, él es un profeta. Y él pasa de esa fe a esta fe. Él es enviado de Dios. Y él pasa de esa fe a esta fe. Él es el Hijo de Dios, yo creo. Y por la fe lo recibió como su Señor y Salvador. Él pasa de fe en fe. A todo el que tiene, se le dará. Después de que sus ojos sean abiertos, usted necesita poder entender. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Primero aparece el amanecer gris, luego se asoma el sol en el horizonte, y usted lo puede ver. Pero solo hay sombras y muy poco color. Entonces, el sol se levanta un poco más, lo puede ver. Mas aún hay grandes sombras. Y finalmente, al mediodía, al resplandecer completamente, ya no hay sombras. Esta es la forma en la que Dios nos da sabiduría, fe espiritual. Nosotros nacemos siendo mendigos ciegos, y se requiere más que luz, se necesita la vista, se necesita un milagro, pero una vez que Dios abre nuestros ojos, tenemos que aprender a ver. La última verdad. Por ello, la necesidad más grande del hombre es confesar y admitir su necesidad. Juan 9, versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, o sea, los religiosos profesionales de ese tiempo, que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mi amigo, no existe peor ciego que el que no quiere ver. Por lo tanto, aquellos que profesaron estar llenos o satisfechos, Jesús los envió hambrientos. Aquellos que declararon ser justos fueron enviados sin ser perdonados, y aquellos que afirmaron ver permanecieron ciegos. La necesidad más grande del hombre es reconocer su ceguera espiritual. La Biblia lo dice muy claro. Así como la luz obedecida aumenta la luz rechazada aumenta las tinieblas. Escuche Romanos 1, versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, se les oscureció su corazón. Cuando obedecemos la luz, esta aumenta, y cuando la rechazamos, aumenta en las tinieblas. No hay pecado más grande que el rechazar la luz, es decir, rechazar a Cristo. Una vez que una persona oye el Evangelio y su corazón es abierto a la palabra de Dios, si no actúa de acuerdo a la luz que ha visto y empieza a pasar de fe en fe hasta llegar a creer y recibir a Jesucristo como su Salvador, su condenación se duplica. Porque no solo esta persona es juzgada por la enfermedad, sino también por rechazar la cura. Juan 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando Dios venga a juzgar al mundo, Él no va a juzgar al mundo principalmente en base a los pecados cometidos, sino en base a la luz que rechazaron. ¿Qué nos enseña este milagro? Que Jesús es la luz del mundo. Nacemos siendo mendigos ciegos, pero esos ojos cerrados pueden ser abiertos y serán abiertos por la gracia de Dios. No es solo encender la luz, sino que el corazón y la mente también deben ser abiertos y activados para poder comprender el Evangelio de Jesucristo. Y una vez que el corazón y la mente son abiertos y activados, respondemos a la luz y vamos caminando en la luz hasta llegar a Jesús. La necesidad más grande del hombre es confesar y admitir su ceguera espiritual. Cuando él dijo, yo veo, aún estaba ciego. Mas cuando suplicó, Dios, ayúdame, estoy ciego, Dios abrió sus ojos y le dio luz. Juan cuenta, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amiga, amigo, ore de corazón, abre mis ojos, Señor Jesús, para poder ver la luz del Evangelio. Te necesito, soy un pecador, estoy perdido y ciego. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Empieza a darme la fe que necesito. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la luz de este mundo. Tú moriste por mí, cargaste mis pecados en la cruz y Dios te resucitó de entre los muertos. En este instante te recibo, te invito a entrar a morar en mi corazón. Ven a mi vida. Doblo mis rodillas y te hago Señor de mi vida. Perdona mis pecados y sálvame. Sálvame, Señor Jesús. Si usted oró sinceramente de esta manera e hizo esa decisión espiritual, aceptando a Jesucristo como su Salvador y Señor, le puedo asegurar, basado en la autoridad de la Palabra de Dios, que usted ya ha sido perdonado y ya es parte de la familia de Dios. Por favor, escríbanos y comparta con nosotros acerca de su decisión espiritual por Cristo para tener el honor y el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesús.